de conquistar con mirarme y nada más. Y tú, mi caso, para hacer o tu querer, o una flor de amanecer. Y tú, mi caso, me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar. Ahora es demasiado tarde, ya no, lo siento, tu hora pasó. Ya no te deseo, entiéndelo. Ya no, palabras no puedes creer. No tenemos nada, nada que ver. Ya no, seguro tu paz se borró. Si alguna vez fui tuya, como adorno que mirar. Y tú, mi caso, hacerme brisa de mar o una piel que acariciar. Y tú, mi caso, me habría puesto a tus pies sin preguntas ni por qué. Ahora es demasiado. Estás escuchando Discapacidad en Acción. La determinación y solidaridad entre mujeres logran hazañas que parecerían imposibles. Un ejemplo claro es el de Helen Keller y su tutora y amiga Ann Sullivan, que juntas vencieron las limitantes de su discapacidad. Esta es su historia. Helen Keller nació el 27 de junio de 1880 en Alabama, Estados Unidos. Su vida quedó marcada cuando a sus 19 meses contrajo una enfermedad que le dejó graves consecuencias, sordera y ceguera, lo que implicaba enormes dificultades para aprender a hablar. Sin embargo, a los 7 años ya había inventado más de 60 señas para comunicarse con su familia. Un día de 1887 llegó a su vida la profesora de 20 años Ann Sullivan, quien durante medio siglo sería su compañera y amiga. La tutora entendía a la perfección a Helen, pues ella misma había perdido la vista y luego vuelto a recuperarla gracias a una operación, lo que le permitió seguir estudiando y graduarse con honores. La primera tarea de Sullivan fue disciplinar a la niña, pero el gran paso lo dio Helen cuando se dio cuenta de que los movimientos que su maestra hacía con las palmas simbolizaban la idea de agua. Ann logró enseñar a Helen a hablar utilizando el método Tadoma, que consiste en tocar los labios de otros mientras hablan, sintiendo las vibraciones y deletreando los caracteres alfabéticos en la palma de la mano de Helen. También aprendió a leer francés, alemán, griego y latín en braille. Cuando Helen tenía 24 años, se graduó con honores del Radcliffe College y llegó a ser la primera persona sorda en titularse de la universidad. Durante su estancia ahí, escribió su primer libro, que le permitió recorrer su país dando numerosas conferencias. Helen se convirtió con gran fuerza de voluntad en una oradora y autora mundialmente famosa. Estableció la lucha por las personas con alguna discapacidad sensorial como la meta de su vida. Junto a su maestra y amiga, viajó a más de 39 países y conoció a 14 presidentes estadounidenses. Helen Keller tuvo una larga y feliz vida, muriendo a los 88 años de edad. Hoy en día, junto a su amiga Ann Sullivan, son reconocidas como íconos de superación, dejando una historia inspiradora y numerosas frases, entre ellas: sé feliz con lo que tienes mientras trabajas por lo que quieres. Continuamos atravesando tus sentidos de izquierda a derecha. Continuamos acariciando tu sensibilidad con la información en Discapacidad en Acción. Las personas con algún tipo de discapacidad tenemos la tecnología, tenemos muchas actividades que compartimos con ustedes y una de ellas fue la que se desarrolló el sábado anterior en la ciudad de Riobamba, en el auditorio principal de Radio Mundial. Ahí estuvimos cada uno de los equipos de Motivación Ecuador y pues también todos los radiodifusores que acudieron a nuestro llamado. Y fue una actividad muy muy chévere, una actividad que la disfrutamos al 100% y cada uno salió reseteado de todos aquellos pensamientos negativos y de todos aquellos pensamientos que no te permiten avanzar, te tienen estancados, porque la motivación estaba a cargo de profesionales que vienen desarrollando este tipo de actividades como el equipo de avanzada de Fundación Procodis. Así que pues ya renovadísimos los ánimos en las radios acá en la ciudad de Riobamba y pues vamos a hacer algunas réplicas también en las provincias. Así que usted como emisora quiere un taller de coaching motivacional, aprendiendo a desaprender, simplemente comuníquese con el 2616-977, el 098-6601-549 o a nuestro correo electrónico procodis.tvradio@hotmail.com. Junto a ustedes participaremos de este coaching en su estación con su personal de trabajo y además con todos los radiodifusores que usted forma parte de la organización, ¿verdad? Así que de la provincia. Así que solamente tienen que organizarse, nos llaman, se comunican, nos dicen para cuándo está y nosotros bajamos, ¿ok? Junto a ustedes, todo el equipo de Procodis para motivarles, para que sepan que las personas con discapacidad podemos hacer mucho más de lo que crees. Continuamos. Estás escuchando Discapacidad si lloras en Acción. Por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas tal vez las cosas que han pasado, qué lejos ya están, qué lejos han quedado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola, porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy llora por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola, muy sola. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti y no te olvide nunca. Recuerdas quizás aquel beso apurado que te dejé al partir y en ti quedó guardado. Y hoy llora por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola, porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy llora por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Y hoy llora por mí, porque has quedado sola. No cabe duda que durante estos últimos años, los estándares de belleza se están rompiendo en su totalidad. Ya que se está dejando de lado las fotos de las mujeres perfectas. Se está tomando mucho más importancia a las mujeres reales. Este es el caso de 5 modelos con discapacidad más famosas del mundo. Bienvenido a Kyle Lothers. 1. Alexandra Giuras. Ella nació con su discapacidad física. Una mala praxis no la deja caminar ni desplazarse. Tiene que hacer todo en su silla de ruedas, y fue así mismo como convenció al diseñador ucraniano Fyodor Bocianov de que podía ser una modelo de alta costura. Él no aceptaba modelos que no se adecuaran a sus estándares, hasta que conoció a Alexandra. 2. Amy Moyes. Esta estadounidense ha roto estereotipos en todos los ámbitos que ha podido. Es modelo, deportista y actriz. Es campeona paralímpica en los 100 y 200 metros planos en 1996 y también en salto. Fue rostro de L'Oréal y hoy trabaja en el Pentágono. No tiene límites. 3. Shao Liers. Esta chica nació sin su antebrazo derecho, pero nunca fue un impedimento para ella. Sus padres le inculcaron desde pequeña que no era distinta y fue con esa mentalidad que la estadounidense se ganó su puesto en la marca Nordstrom y en las revistas GQ Italia, GQ Japón y Glamour. 4. Rebecca Marin. Modelar siempre fue el sueño de su vida y sufrió decenas de rechazos por parte de agentes. Esto la hizo sentir vergüenza de la malformación en su brazo izquierdo, hasta que obtuvo su prótesis cuántica. La confianza volvió a ella, y tras varios intentos más, debutó en la Semana de la Moda de Nueva York, con la agencia Modelos de Diferencia. 5. Debbie van der Paden. Ella es una holandesa, que tuvo un accidente de auto a los 22 años. Fue ahí cuando perdió su brazo. Luego de esto, el trauma fue tal que evitaba mirarse a espejos. Sintió que había perdido su encanto, pero luego algo la hizo cambiar, y decidió demostrar que a pesar de eso, podía lucir sensual si lo quería. Llegó a posar para la revista Playboy en el 2007. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hace horas que siento una tristeza tan grande que no sé ni lo que hacer ni sé por dónde ir. Hay tantas cosas que quisiera decir, pero ya no estás aquí y lloro sin comprender. Te lloro. Escuchando Discapacidad en Acción. Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises, tu mirada y aquella habitación y aquel hotel. Fueron entonces tus besos míos y tus preguntas, tus suspiros y aquel amanecer. Yo te perdí y desde entonces te busco sin parar. y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Pues siento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces te busco sin parar. Y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Pues siento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Yo necesito de tu presencia, de tu ironía, de tu inocencia, de aquel primer encuentro en un café. Fueron entonces tus brazos míos, tus preguntas, tus suspiros, y aquel amanecer yo te perdí. Y desde entonces te busco sin parar. Y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Pues siento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces te busco sin parar. Y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Sin parar, y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Presiento que promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pues estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal. Allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La música, los éxitos y todo junto a ustedes en Discapacidad en Acción. La música de los 80, la música del recuerdo que tanto gusta, ¿verdad? Y no pasa de moda, porque yo sí digo que en esos años, desde que apareció la música hasta los 80s, se desarrolló todos los géneros musicales, se abrió puertas en todos los géneros más extremos y sobre todo hubieron muchas excelentes voces que promovieron la buena música con sentimiento, con corazón y además también con mucha fuerza, ¿verdad? Se rompieron los falsos mitos y dejaron todo el terreno listo para que los nuevos géneros, las nuevas generaciones puedan desarrollar canciones buenas, ¿verdad? Con letras con contenido y letras que motiven a realizar alguna acción positiva y emprendedora. Así que de esa música la colocamos acá en tu programa cada semana, que tú nos compartes ese momento radial. Continuamos. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Soportas y te vas a ir. Yo ya estoy cansado de mirar que tú te marchas del hogar, mas a la noche te veo llegar. Yo ya estoy cansado de pensar que hoy mi vida va a cambiar, pero la historia vuelve a repetir. Voy a dejarte creer, voy a cuidar mi propio corazón. Ahora, ¿quién parte soy yo? Me tengo que ir, te quiero olvidar. Ahora, ¿quién parte soy yo? Me tengo que ir, adiós. Thank you. existe para ti no más. Pues tú tomaste en broma ese amor, para ti no tiene valor. Quizás alguien pueda hacer feliz. Yo ya estoy cansado de pensar que hoy mi vida va a cambiar, pero la historia vuelve a repetir. Voy a dejar de lado la ilusión, quizás no lo puedas creer. Voy a cuidar mi propio corazón. Ahora que en parte soy yo, me tengo que ir, te quiero olvidar. Ahora que en parte soy yo, me tengo que ir, adiós. Ahora, quien parte soy yo, me tengo que ir, te quiero olvidar. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración. Pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene de derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna "nada sobre nosotros, sin nosotros" y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, Son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. En controles, Diego Tabango, persona con síndrome autista, está navegando junto a mí en la magia de la radio. A través de las ondas hercianas, junto al Diego, participamos de este programa Discapacidad en Acción. También el equipo de Producción 1, Producción 2, Edición 1 y 2 están compartiendo, y el de monitoreo, ellos son quienes nos informan cada semana en el momento adecuado cuáles son las radios que nos están retransmitiendo, cuál es la acogida que tenemos como medio de comunicación radial, y sobre todo el apoyo de esta emisora. Así que pues, demostrando que el perfil profesional que desarrollamos nosotros acá en Procodis como promotores comunicacionales participativos es algo muy muy muy muy muy grande, el hecho mismo de poder mostrar y demostrar que nosotros mismos lo podemos hacer, porque la discapacidad no es incapacidad. La discapacidad es la disminución cognitiva sensorial de una parte de tu cuerpo, y por lo demás estás funcionando bien y puedes, acompañado de la tecnología, desarrollarte mucho mucho mucho mucho más. Así que te invitamos a formar parte de este gran equipo que somos en Procodis, y te invitamos también a que tú te capacites, salgas de ese closet que estás ahí guardado, sedentario, perdiéndote de vivir la vida. Ven con nosotros y capacítate, o si no, nosotros vamos donde ustedes. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Ok, continuamos. Vuelvo a ti después de tanto tiempo, de tantos desengaños. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, en busca del consuelo que me trae tu recuerdo. Vuelvo a ti. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Vuelvo a ti. Vencido y derrotado, casi desesperado, vuelvo a ti, vuelvo a ti, creyendo ser gigante, yo estúpido ignorante, vuelvo a ti. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Vuelvo a ti. Después que comprendí que fui como un chiquillo, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Lo tengo decidido, si es que aún no te he perdido, vuelvo a ti. otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Desde hoy que te has marchado, comienza para mí la soledad. En torno a mí queda el recuerdo de nuestra unión. De mis labios te di sus pétalos de rosa y de mi cuerpo. Optimista se cruzó la sombra de la mentira. Yo te adoraba, mi guitarra te cantaba y mi voz se apagaba en tus cabellos. Qué hermoso que fue todo aquello. Amor, hoy me voy lejos de ti, me voy lejos de ti, en mi amargura sin ti. Quiero cantarte al partir. herido por el solo hecho de haber aguantado de pie el dolor de una mentira. Amor, no quiero verte llorar, quiero verte llorar, pues en tus lágrimas ya no podré creer jamás. Yo sé, besarte al partir, sé que me miente tu boca, antes prefiero morir, antes prefiero morir, antes prefiero morir, antes prefiero morir. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales, de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga, y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La música, los éxitos y todo lo que tú quieres escuchar aquí en Discapacidad en Acción, junto participando de la información tecnológica sobre la información de los avances en este mundo de la tecnología, ¿verdad? Y pues la pintura sonora es lo que nosotros desarrollamos aquí en Procodis. Vanessa Santos desarrolló el Bazán 1, un sistema tiflotecnológico que nos permite a las personas con algún tipo de discapacidad desarrollar nuestro arte, escoger los colores, pintar a nuestro gusto, pero todo este taller lo puedes desarrollar solo acá en Procodis, porque tenemos esa patente para que funcione aquí en la organización. Si te gusta el arte, siempre has querido pintar, pero dices, yo ciego no puedo hacerlo, mal, yo persona ciega sí lo puedo hacer, porque el Bazán 1 ya está en el Ecuador y pues los talleres están listos para que tú te integres. Desarrolla tu arte, desarrolla la pintura y que la no visión no sea tu stop. Así que continuamos. Compraré una botella con lo poco que me queda. Si tendré que despedirte, lo haré a mi manera y brindaré por los recuerdos de este amor. Por tu sonrisa que nadie le regaló, yo seré tonto que moriré de amor. Me quedaré pidiéndote una razón y estaré aquí, estaré aquí, pensando en ti, pensando en mí. No sé qué hacer, no puedo arrancarte de mí. Estaré aquí, pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Hoy entrarás en esa iglesia, te olvidarás de las promesas. Mientras tanto estaré aquí esperando que golpees a mi puerta. Tu trago amargo engañará mi corazón. Me sentiré el único dueño de tu amor. Yo seré un tonto que muere de amor. Me quedaré pidiéndote una razón y estaré aquí pensando en ti, pensando en mí. No sé qué hacer, no puedo arrancarte de mí. Estaré aquí pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Estaré aquí pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Pensando en ti, no puedo arrancarte de mí. Estaré aquí pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Pensando en ti, no puedo arrancarte de mí. Estaré aquí pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte, no puedo arrancarte de mí. Pasó, despierto, pienso en ella. Recuerda el reloj, que aún estoy sin ella. Voy al trabajo como máquina sin vida. ¿Será que no vuelve? ¿Será que encontró un amor mejor que yo? Intento dormir y estoy pensando en él. Pretendo vivir un día más sin él. Busco sus ojos en los ojos de otra gente. ¿Será que me miente? ¿Será que otro amor tendrá? De mí ya se ha olvidado. ¿Qué será de nuestro amor? Un paisaje sin color, mi obsesión, la canción que nació en la soledad. Es más fuerte que los dos, la distancia y el amor, nuestro amor, que no tiene voluntad. ¿Por dónde andará? No sé lo que le pasa. ¿Con quién estará? ¿A qué hora llega a casa? En la ciudad se va. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hola, hoy les quiero contar una anécdota, algo que me dijeron un día que me ayudó a armar este tema. Un día, al estar hablando con alguien sobre el embarazo y discapacidad, esta persona me dijo: ¿pero tú cómo vas a poder? Si no te puedes parar, no puedes caminar. ¿Cómo así? Primero, que yo sepa, una mujer para quedar embarazada no necesita estar caminando, ¿no? Segundo, podemos ver ahí la discriminación que se hace a una mujer con discapacidad por verse diferente. ¿Por qué algunas personas perciben a una mujer con discapacidad como alguien incapaz de tener relaciones sexuales, incapaz de tener un hijo, incapaz de encargarse de una familia? Cabe mencionar a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en el año 2006, que reconoce que una discapacidad no está en las deficiencias de las personas, sino que resulta entre la interacción de la persona con alguna deficiencia y las barreras debido a la actitud y al entorno. A la actitud, una palabra muy importante, la más importante que veo yo ahí. La actitud, tal vez, de la sociedad que nos excluye, que nos hace sentirnos como víctimas por estar en una silla de ruedas. Y también la actitud de la misma persona con discapacidad, que al sentirse diferente a las otras, al verse con alguna diferencia en su cuerpo, se siente menos, se victimiza, porque tiene una gran o pequeña dificultad que la hace diferente, y entonces no va a poder hacer las cosas. La mujer se siente menos inteligente, menos bella, menos capaz, solo por el hecho de ser diferente. Entonces sí, los espacios deben adaptarse para hacerlos más accesibles y que podamos movernos libremente. Sí, obvio. Pero, aún más importante, la mujer debe dejar de victimizarse, de dejar que los comentarios, las ideas de la sociedad la hagan sentirse menos y no querer seguir viviendo su vida y logrando las cosas que quiere lograr. Y, en cierta forma, marcar un precedente. Tengo una discapacidad notoria, pero también tengo una gran capacidad y la demostraré con mi vida. Demostraré que puedo hacer las cosas que todos creían que no puedo hacer. Porque ¿de qué otra forma se demuestra si no es así? Continuamos con la música, los éxitos y todo lo que tú quieres escuchar acá en Discapacidad en Acción. Saludamos en cada una de las emisoras que nos transmiten a nivel país, a todo el personal radiofónico, lo digo yo así porque a todos les gusta y les apasiona la radio, y a todos nuestros compañeros con algún tipo de discapacidad en Ambato. En Ambato, con Fundación Cuesta Holguín, estamos planificando una capacitación en computación con lectores de pantalla, rehabilitación básica funcional y sobre todo la radio. Todo en un solo taller, para que tú puedas estar ya listo para ser autosuficiente, ¿verdad? Tengas un perfil mucho más amplio y está enfocado a las personas que no han recibido rehabilitación básica funcional, es decir, te quedaste ciego hace mucho, te estás aceptando recién, no conoces nada de la discapacidad visual o sobre la discapacidad. Este taller te va a ayudar muchísimo para que conozcas y sepas que puedes seguir funcionando, que puedes seguir adelante y puedes continuar con tus actividades económicas también en tus emprendimientos, o simplemente seguir siendo el mismo de siempre, funcionando a través de la tecnología. Esto lo se pueden acercar para mayor información a Fundación Cuesta Holguín. Ustedes, los ambateños, ya conocen la dirección. Y sobre todo también pueden dirigirse para que hablen con el señor Pablo Cuevas. Ahí también un saludo para todo el personal de Fundación Cuesta Holguín, que nos están apoyando para desarrollar este taller de rehabilitación básica funcional. dirigido para personas con algún tipo de discapacidad y en especial para las personas con discapacidad visual, baja visión y sus familias. Así que todos ya saben, Fundación Cuesta Holguín en Ambato nos está apoyando en sus oficinas y además también, si quieren mayor información, en La Luz del Domingo también está ya circulando la información. Para los números de teléfono de Fundación Cuesta Holguín, pues ustedes los ambateños ya conocen dónde queda, ¿no? Es una organización que trabaja mucho allá con los tungaragüenses y ahí está la invitación. Y si las provincias cercanas como Riobam, Chimborazo, Cotopaxi se quieren sumar, pues también acudan, ya saben, a Fundación Cuesta Holguín. Ahí están aceptando las inscripciones. Los cupos son limitados, así que pues pónganse prontito en lista para que puedan desarrollar este taller. Va a estar muy, muy chévere, va a ser totalmente práctico y sobre todo, muy ameno, muy integral. Lo que nos gusta es que salgan las personas aprendiendo, no nos vamos a manualizar ahí, sino que simplemente a enseñarles la metodología, la de Procodis y el respaldo de Fundación Cuesta Holguín. Continuamos. Sé que de una u otra forma es difícil de decir, te conozco tanto tiempo, pero igual jamás te vi. Como parte de suspiro que mi pecho arroja hoy, como mi mayor problema que me sigue a donde voy y no quieres darte cuenta y yo no me atrevo a hablar. Voy hundiéndome en silencio en lo más hondo del mar. que de una u otra forma es difícil de explicar. Voy hundiéndome en silencio en lo más hondo del mar. De extrañarte a ti, no puedo dejar de soñarte a ti, no puedo dejar de escucharte al ritmo de la lluvia, no puedo dejar de quererte cuando no estoy con. De pensarte a ti, no puedo dejar de abrazarte a ti, no puedo dejar de besarte dentro de mis sueños, no puedo dejar de quererte cuando no estoy con. No puedo dejar de pensar que te extraño a ti. No puedo pensar en mí. Solamente pienso en ti. Respirarme en ti, no puedo dejar de escribir poemas para ti, no puedo dejar de escucharte al ritmo de la lluvia, no puedo dejar de quererte cuando estoy con. No puedo dejar de pensar que te quiero. No puedo dejar de pensar que te extraño a ti. No puedo pensar. No puedo pensar en mí. Solamente pienso en. La música, los éxitos también en Discapacidad en Acción. Vamos avanzando con los temas que tú nos solicitas al 2616-977. Nuestro nuevo número es el 2616-977 y a nuestro WhatsApp el 098-6601-549, totalmente habilitado. Junto a ustedes, todo lo que se refiere a la buena música y toda la tecnología que quieras aprender en los talleres de rehabilitación básica funcional. Nuestra matriz es en Quito, no tenemos, tenemos algunas sedes en provincias, pero nuestra sede matriz es en Quito, nuestro cuartel general es en la matriz en Quito, todo se coordina desde acá. Así que pues este anuncio con la finalidad de que ustedes sepan a dónde deben dirigirse y sí, tenemos el apoyo en algunas provincias para coordinar las acciones, ¿ok? Continuamos en Discapacidad en Acción. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Cuando estoy frente al teléfono y no tengo a quien llamar, cuando trato de dejar de divagar, cuando tengo sueños raros que no tengo a quien contar, creo que te gano y me vuelvo a equivocar. Si te veo en algún lado y te trato de Capacidad en acción. Cuando creo que me hablas y yo no puedo escuchar, al ver mis manos vacías, yo oigo tu nombre al azar. Cuando necesito a alguien para poderle contar todo lo que está pasando. Estoy caminando ciego y me tienes que guiar. Cuando tengo libertades que no quiero aprovechar, cuando pienso en el futuro, cuando pienso en no pensar, cuando como, cuando duermo. Si te pierdo, no comprendo, te extraño un poco. Espero que un poco, conociendo nuestra situación, sería tonto que te dijera que ya he descubierto que sin ti no puedo más. Seguir cargando el peso de los días que me alejan sin cesar. Te extraño un poco, espero que un poco, y trato de creer que no me estoy volviendo loco. Entiendo que jamás así quiero que creas que te extraño. Solamente discapacidad en acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. ¡Y yo también! Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Solo por esta estación. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Buenos días a todos los que sintonizan Discapacidad en Acción. Mi nombre es Cecilia Ceballos y el día de hoy vamos a continuar con uno de los temas tratados anteriormente, el adulto mayor. Vamos a hablar en esta oportunidad de la atención y cómo esta influye en el diario vivir de los adultos mayores. La Fundación Cognitiv es una institución que busca, mediante capacitaciones y atención psicológica, brindar las herramientas necesarias para que los adultos mayores y personas en general puedan mejorar su calidad de vida. Los procesos cognitivos en donde se incluye la atención sufre diversos cambios en el adulto mayor conforme avanza la edad. También esto incluye en los hábitos que se desarrollan a lo largo de la vida y permanecen con él. La atención es una función mental superior, la misma que sirve de mecanismos para la activación y funcionamiento de otros procesos mentales como la memoria, la percepción, el lenguaje, las noxias, las praxias. Todas estas, cuando se encuentran alteradas, interfieren en el adecuado funcionamiento tanto de la memoria y de la atención. Por consiguiente, afecta el desarrollo de actividades que antes se realizaban sin ayuda adicional o con menor tiempo para las personas varias. La atención, al sufrir estas alteraciones, no solamente lo sufre ella misma, sino tiene cuatro componentes importantes, los cuales son la alerta, la atención selectiva, la atención sostenida y la atención dividida. ¿Qué es cada una? La alerta es la capacidad que tenemos para vigilar, la que nos permite adaptarnos al medio e identificar peligros. La atención selectiva, como su nombre mismo lo dice, es la que permite seleccionar de forma voluntaria los distintos estímulos y poderlos categorizar o discriminarlos, ya sean estos por objetos, escenarios o personas. La atención sostenida es la que nos va a permitir concentrarnos, mantener ese foco atencional y eliminar los diversos distractores e interpretarlos según el ambiente, eliminar los ruidos, los colores, los sonidos, la temperatura y concentrarnos cuando necesitamos estudiar como para un examen, para determinar la característica de ese estímulo o lograr interpretar las diferencias. La atención dividida, esta nos va a permitir alternar entre dos o más estímulos la atención en diferentes ocasiones. El poder saltar y contar las series, el cocinar y lavar platos, el leer un libro y poder imaginarnos la escena y no perdernos del renglón en el que estábamos. En los adultos mayores, la atención sostenida es la que más se disminuye de forma mayoritaria. Esto se debe a que conforme avanza la edad, la exactitud para identificar detalles, características, similitudes o diferencias entre uno y otro estímulo se debilita, ocasionando que se invierta más tiempo para procesar la información. Una de las causas para que la atención disminuya es la motivación, ya que esta es la que predispone al ser humano para realizar una actividad o varias actividades, un ejercicio. También en esto influye el estado de ánimo al ejecutar las tareas y la motivación por el componente emocional que éste implica para ejecutar y finalizar satisfactoriamente una tarea o un ejercicio. Al no lograr los resultados esperados, este va a provocar frustración y en ocasiones sentimientos de inferioridad, de culpa, haciendo que el adulto mayor deje de hacer lo que le gustaba. Por lo tanto, la disminución de la atención no es el único proceso cognitivo que se debilita. También está la memoria, el lenguaje, que ya en otras ocasiones vendremos hablando de estos temas. En cuanto al estado de ánimo, este aporta un beneficio porque da una buena predisposición para realizar actividades. En los procesos como la demencia, la atención se deteriora junto con la memoria, volviendo a la persona o al adulto mayor más distraído y con mayores dificultades para concentrarse, comparar objetos, interpretar o reconocer situaciones a personas, así como también la capacidad para incorporar nuevos conocimientos. Es por ello que es necesario prestar atención a esas señales que en ocasiones no las tomamos como importantes, a la dificultad para concentrarse y realizar una actividad. Esta se realiza mediante una valoración que permite identificar la disminución de la atención y preparar las acciones necesarias de prevención o rehabilitación del deterioro cognitivo según sea el caso. Ejercitar los procesos mentales como la atención tempranamente beneficia los beneficios y el avance del deterioro cognitivo según sea el caso, dependiendo de la persona y dependiendo del nivel de deterioro cognitivo. Al ser la atención un proceso íntimamente relacionado con otras funciones cognitivas, se puede ejecutar ejercicios que beneficien no solo a la atención, sino a los demás procesos cognitivos, como la memoria, el lenguaje, el movimiento, la expresión corporal, el reconocimiento de objetos, de personas y de cosas. Sin embargo, si este deterioro implica la memoria, es necesario realizar un proceso psicorehabilitatorio en donde que prime la estimulación de la atención y de las demás funciones cognitivas, los que serán planificados según la necesidad de la persona. Este proceso va de la mano con la explicación detallada a los familiares y o cuidadores de la persona adulta mayor, así como también hacerle partícipe al adulto mayor de su proceso de rehabilitación, porque debemos evitar la infantilización del mismo, haciendo que él tome sus decisiones en respecto a mejorar su calidad de vida. Algunas de las actividades que se pueden realizar para ejecutar ejercitar la atención es uno de ellos que desarrolle presentarle algunos ejercicios en donde que haya una imagen que se presente por unos pocos segundos, luego quitar esta imagen y pedirle que describa qué era el objeto, cómo estaba puesto, en dónde se encontraba, qué color tenía, es decir sus características y cuáles serían las diferencias al lado de otro objeto. Otro sería que imitar posiciones, es decir, el cuidador o la persona moderadora realizará posiciones corporales de saludo militar, de bajar algunas cosas, y lo que tiene que hacer el adulto mayor es imitarlas. Realizar de la forma más práctica, pero similar a la persona que hizo anteriormente. Otro ejercicio sería que de un grupo de figuras, rodear con un círculo el estímulo que se replica varias veces. El grupo Cognitive se encuentra conformado por profesionales que en el día de hoy se encuentran realizando diversos talleres que se encuentran abiertos de forma permanente para la estimulación cognitiva del adulto mayor. Estos talleres tienen como objetivo enlentecer el proceso de deterioro cognitivo y también para prevenir el declive del mismo. Va a depender esto mucho del nivel de deterioro, en donde se realizará una evaluación posteriormente y se recalificará cada uno de los ejercicios. Cada jueves a las 3 de la tarde los esperamos en nuestras instalaciones, que se encuentran ubicadas en el sector de la Asamblea Nacional, en la avenida Clemente Ponce y Piedrahíta, en el edificio Fénix, en el primer piso, oficina 109. Les agradecemos su atención y hasta la próxima entrega, en donde continuaremos hablando de las funciones cognitivas del adulto mayor, así como memoria, lenguaje y demás. Los esperamos con mucho gusto. 10 famosos con discapacidades. Porque lo que nos hace únicos, son nuestras imperfecciones. Y no existen límites para tener éxito. Famoso número 1. Vincent Van Gogh, 1853-1890, nació en Zundert, Países Bajos. Pintor postimpresionista, pintó 900 cuadros, entre esos el más famoso, La noche estrellada. Discapacidad, desórdenes mentales y epilepsia. Famoso número 2. Albert Einstein, 1879-1955, nació en Suiza, físico, teoría de la relatividad, violinista. Discapacidad, problemas de aprendizaje, dislexia, síndrome Asperger. Famoso número 3. Thomas Alva Edison, 1847-1931, nació en Ohio, Estados Unidos. Inventó el fonógrafo, la bombilla. Hombre de negocios. Discapacidad, sordo parcial, déficit de atención, problemas de aprendizaje. Famoso número 4. Walt Disney, 1901-1960, nació en Chicago, Estados Unidos. Productor y escritor de películas, pionero en dibujos animados, creó a Mickey Mouse. Discapacidad, problemas de aprendizaje. Famoso número 5. William Henry Gates III, conocido como Bill Gates. Cofundador de la empresa de software Microsoft. Empresario, informático y filántropo estadounidense. Discapacidad, síndrome de Asperger. Famoso número 6. Lionel Messi, futbolista. Discapacidad, síndrome de Asperger, una forma leve de autismo. Algunos señalan que sería la explicación a sus grandes habilidades para jugar al fútbol, pues ese trastorno es conocido como el síndrome de la genialidad, y se apoyan en que Albert Einstein o Isaac Newton también vivieron con ello. Famoso número 7. Tim Howard, futbolista. El arquero de la selección de Estados Unidos, en el Mundial de 2014, ha padecido toda su vida del síndrome de Tourette, que le da tics constantemente, y le lleva a decir palabras inapropiadas. Famoso número 8. James Rodríguez, futbolista. El futbolista del momento, y recién contratado como el 10 del Real Madrid, ha dicho en entrevistas que era, y sigue siendo tartamudo. Una condición que ha mejorado con terapia, pero que no ha desaparecido. Famoso número 9. Daniel Radcliffe. Actor. El actor británico, famoso por haber encarnado a Harry Potter en el cine, padece dispraxia, una enfermedad que le impide realizar movimientos elementales y básicos, que van desde atarse los zapatos, hasta tener complicaciones en el habla. Famoso número 10. Stephen William Hawking. Físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. El carismático y gran científico responsable de las más importantes teorías sobre los agujeros negros y la mecánica cuántica, ha padeciendo una severa enfermedad degenerativa, como lo es la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, durante un tiempo excepcional. El hecho de ser persona con discapacidad no significa que seamos un florero, un objeto, sujeto de cuidado. Significa que somos personas que vamos a funcionar distinto al no ver, al no escuchar, al no tener elocuencia en nuestros pensamientos o de pronto también al caminar. Pero sin embargo, para romper esa barrera, nosotros tenemos sentimientos, amamos, queremos, nos gusta trabajar y le ponemos muchísimas ganas a lo que hacemos. Nos cuesta un poquitín, pero lo hacemos. Es el reto que hemos sido preparados, ¿verdad? Y en el cual nos sumamos la organización Fundación Procodis, y también en esto se suma también Fundación Cuestorguín para el taller a desarrollar tentativamente el 21 de marzo en la ciudad de Ambato. Así que pues, si tú te consideras de doble tracción, sin límites, súper extremo, y te gustan los retos y quieres estar preparado con las herramientas que te permitan alcanzar el triunfo, dirígete a Fundación Cuesta Holguín. Ahí te puedes inscribir para el curso de rehabilitación básica funcional y puedes aprender lo que Diego Tabango, una persona con síndrome autista, sabe hacer. O lo que Walker Verde Soto, una persona con discapacidad visual, ha logrado con esmero y con mucho esfuerzo. O también cada uno de nuestros compañeros acá en la matriz tienen algún tipo de discapacidad y lo han logrado, lo hemos conseguido y producimos nuestros propios programas. Nadie nos lo da haciendo. Nosotros hacemos desde la preproducción, producción y postproducción, la puesta al aire y con el apoyo de cada una de las emisoras que forman parte de AER y las emisoras independientes. ¿Ok? Todo esto con mucho esfuerzo, y eso fue porque nosotros nos lo propusimos lograr. Si nosotros lo pudimos, recuerda que lo que ha hecho un hombre, otro lo puede volver a hacer. Si nosotros lo hicimos, tú y tu grupo también lo pueden hacer. Nosotros queremos enseñarte, tú debes aprender. Ya sabes, inscríbete en Fundación Cuesta Holguín, que nos están apoyando para este taller. Avanzamos. Para culpar a un corazón cuando éste se haya herido de muerte sin grave razón. Una lección de amor este necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez, hondo puede caer. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Drogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Se le pudrió la gana de vivir. Su historia fue un ejemplo modelo para todo infeliz. Un hombre es más que una lágrima en un lago de dolor. Es alguien para ser libertad en su casa. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Drogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Nos vamos despidiendo en Discapacidad en Acción. Ha sido un placer enorme haber participado con ustedes de este momento radiofónico a través de esta emisora, la más incluyente de esta ciudad y sobre todo de toda la provincia, a nivel mundial a través de la web y sobre todo a través mental, porque ya rompió esas barreras, ya rompió las barreras de la comunicación y rompió todo lo que nosotros podíamos haber roto, ¿verdad? Esas barreras comunicacionales, las barreras de la accesibilidad, las barreras mentales que son las que más duelen, y ya formamos parte de este conglomerado radiofónico. Así que pues a todos quienes nos escuchan en esta frecuencia, gracias por estar con nosotros, y a todos ustedes que forman parte de Discapacidad en Acción cada semana, nos volveremos a escuchar. Mi nombre, Walter Berte Soto, soy una persona con discapacidad visual que la vive, la comparte, la siente con ustedes. Y recuerden que este programa ya se escuchó. ¿Cómo empezar a cantar esta canción si cuando lo intento se me nubla la razón? ¿Será que estás muy lejos a pesar de estar aquí? Y eso me tortura por no saber de ti. Quisiera pregonar al mundo que te quiero, que regreses a mi vida sin traba y sin pero, porque te amo con locura, con pasión y sentimiento. Aunque todo se oponga a nuestro amor, a nuestro encuentro, desearía verte ahora para acariciar tu cuerpo y sentir que se estremece como hojas en el viento. Amor, cuánto te quiero y cómo quiero que regreses, pero cuánto tardarás, acaso muchos meses. No puedo soportar tu ausencia en mi vida, le pediré a Dios que me brinde una salida, que sea la de esperar con paciencia tu regreso y sentir de nuevo tus caricias y tu beso. Te extraño tanto, quiero sentir camino, el camino, el destino que me llevará a sí mismo, al sitio, al lugar donde te voy a encontrar, para amarte, adorarte y así juntos disfrutar, disfrutar de la belleza, del amor, de la ternura, de tus cosas más hermosas con locura y dulzura, porque somos la pareja incorrecta, imperfecta, para muchos, para todos, para mí sí la perfecta, por lo limpio, por lo claro, por lo bello y lo puro, para mí tú importas mucho, te confieso, te lo juro, no me importa lo que diga, no me importa lo que piense, lo que importa es lo nuestro, siempre lleva los deseos, porque esto sí es amor que creció con alegría, y pase lo que pase, tú siempre serás mía, mía por siempre, desde siempre y para siempre, aunque te encuentres lejos, siempre estarás en mi mente. El tiempo ha terminado. Hoy hemos conocido más de las personas con diversidad funcional. Te invitamos la próxima semana a continuar con nosotros en tu programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hasta pronto.